Asa, vale, compraré algunos otros artículos. Quiero algo de juego, plátanos y también pide salchicha y café de la tienda. Eso será suficiente.